y agradecer sobre el apoyo que nos presta la Policía Boliviana para poder llegar a la comunidad. Nosotros, como ustedes ya conocen, hermano, el Plan Chachapuma ya está operando hace un aproximado 5 meses. Los resultados, le diré, hermano, son extraordinarios, son grandiosos con relación a las anteriores gestiones. En la siguiente semana que viene, Dios mediante, el día marzo, miércoles, de manera oficial, lo vamos a lanzar las estadísticas, una estadística comparativa. Vamos a compararlas con 5 gestiones anteriores, porque el pueblo tiene que hacer un seguimiento. Pero decirle también, hermano, usted ya conoce, que el pueblo boliviano, todos los hermanos y hermanos, el Chachapuma ha sido muy aceptado por ellos. Y eso es grandioso. Es por ello que nosotros como institución buscamos estrechar esa amistad, ese vínculo, la policía con su pueblo. Los resultados, como le digo, son extraordinarios. No hay punto de comparación con relación a las gestiones anteriores. Vuelvo a reiterar de que las estadísticas de manera oficial lo vamos a poner en conocimiento la siguiente semana. En cuanto a la ciudad del Alto, ¿aún sigue operando el Plan Chachapuma o se ha trasladado solamente a Cochabamba por un momento? No, mi hermano, el Chachapuma es una operación nacional y de manera permanente. Todos los días se aplica el Chachapuma. El Alto está siendo reforzado. Considero que en 2 días vamos a incrementar con 200 policías a la ciudad del Alto y en unos 15 días vamos a desplazar otros 200. Estaríamos reforzando en menos de 15 días con 400 policías y a fin de año estaríamos reforzando con unos 200 más. Eso significa 600 policías de refuerzo para la ciudad del Alto. Entonces está cumpliendo poco a poco lo que ha dicho, por ejemplo, en tema de seguridad ciudadana, la construcción de 4 estaciones policiales más la asignación de 500 efectivos policiales. ¿Es una demanda de la FEJUV? Sí, a los hermanos de la FEJUV saludamos. Ellos pidieron 500 y nosotros estamos desplazando 600, ¿no? Entonces se está apoyando de manera positiva en la ciudad del Alto. La ciudad del Alto, usted conoce, hermano, es una ciudad trabajadora, una ciudad industrial. Hay que darle todo el soporte de seguridad. Estamos buscando trabajar en todo momento con los juntas vecinales, con los diferentes municipios. O sea que el Alto tiene varias regionales y estamos trabajando con ellos. Pero seguir trabajando, porque lo que se ha hecho hasta el momento, eso no es todo. Hay que trabajar mucho más, hay que ajustar, hay que sudar más la camiseta. Y general, en cuanto a la construcción de EPIs, no es la competencia de la policía, pero ¿cómo está viendo el trabajo del municipio y la gobernación? Porque son los que tienen que facilitar las condiciones para que el efectivo esté ahí. Estamos avanzando. Hay acuerdos ya importantes que se han suscrito en la cuarta cumbre, que se ha llevado en Sucre, Chuquisaca. Hace unos meses, nosotros a partir ya de este fin de semana, estamos empezando a visitar Tarija. Yo voy a visitar todos los municipios con el equipo técnico para ir midiendo los alcances y los avances a estos acuerdos. Todo el país, La Paz, El Alto, mínimamente debe contar con 5 estaciones de policía integrales. Entonces, eso vamos a tener, yo creo que una reunión técnica y de carácter legal con nuestro hermano Patana, es nuestro alcalde de la ciudad del Alto, y también vamos a estar por seguridad con nuestro hermano César Cocarico, nuestro gobernador del departamento, y vamos a hacer un diagnóstico objetivo, real, y a partir de eso pues hay que ir ajustando y tenemos que ir acelerando la inversión. Tenemos el dinero de seguridad ciudadana hasta 6 meses, hasta los ajustes que se llevó a cabo en Sucre. Pues de acuerdo a la información técnica que se hizo del TGN, pues el tema de seguridad ciudadana contaba con 500 millones. Ya con los ajustes posteriores, pues debemos estar bordeando los 700 o más millones. Eso tenemos que ejecutar para el tema de seguridad. El tema de seguridad no solo tiene que conllevar el tema estructural, no sea infraestructura o el tema de vehículos. Tenemos que contar con la aplicación de tecnología de punta. El Alto tiene que tener un gran centro de monitoreo, de cámaras de vigilancia. Eso tiene que automáticamente ser un elemento que mejore de manera visible el tema de seguridad, ¿no? La educación y todo. Sin embargo, saludar al pueblo alteño, Yo lo hago de corazón, con mucho cariño, porque he sido yo comandante de la ciudad. He trabajado como subcomandante, por lo menos he debido estar como 5 años acá. Conozco al pueblo alteño, es un pueblo trabajador, es un pueblo sencillo. Entonces tenemos que trabajar juntos y el tema de las estaciones de policía es fundamental, el tema de del centro de monitoreo, de las cámaras de vigilancia, el tema de la dotación de vehículos. Tenemos que dotar de muy buenos vehículos. Agradecer a nuestro alcalde, ha hecho una entrega de un buen parque automotor, porque hay que incrementar mucho más vehículos, porque la ciudad del Alto es una ciudad gigante y el patrullaje debe ser motorizado. Entonces vamos a incrementar también, vamos a ir apoyando las operaciones de Chachapuma con operaciones de autotransporte, autotransportados, para que llegue hasta el último rincón de la ciudad del Alto. Ahora, general, en Santa Cruz, ¿no?, de forma piloto se ha colocado un helicóptero, ¿no?, para perseguir, también prevenir. ¿En el Alto La Paz es posible, tal vez, a la aplicación para medidas de también ambulancia, un helicóptero ambulancia? ¿Cómo podría ser? ¿Hay esa visión o las condiciones no son las óptimas? Hermano, es la ilusión para todo el pueblo boliviano. Nuestro presidente quiere ver una policía enteramente fortalecida, unidos al pueblo para trabajar, y tenemos que trabajar, tema de seguridad. Yo le decía, tenemos dinero, nosotros en el tema del IDH, que le corresponde a Seguridad Ciudadana, y es por eso que estas mesas técnicas, de directas con los alcaldes y los gobernadores, es importante. Entonces tenemos que soñar con los helicópteros, para todo el país tenemos que soñar. Por ejemplo, hay un replanteamiento de Tarija que ya están ingresando a su POA para comprar los helicópteros, para Tarija. Entonces ya Santa Cruz, Tarija ya van a tener los helicópteros, y por qué no La Paz. Entonces vamos a tener, y con seguridad, esa es la gran ilusión del pueblo boliviano, realmente contar con un sistema de seguridad que garantice, que fortalezca al Estado Plurinacional de Bolivia. Para concluir, general, ¿en qué deben apoyar los municipios y la gobernación? A veces las gobernaciones, los municipios, lo más fácil es comprar vehículos y entregar y deshacerse de la plata, y a veces, pero no hacen una inversión realmente importante a lo que demanda la policía. No sé, usted dirá, general. Mi hermano, usted aplicó las palabras sabias. Es importante que la policía proponga, la policía boliviana, después de un estudio de carácter técnico, legal y estratégico, tiene que proponer en qué se debe invertir esos dineros. Eso es lo más importante. No es lo más comprar por comprar. ¿Pero les consulta? Por supuesto, es que hay que trabajar. Es que estamos generando recién una cultura de seguridad ciudadana. Porque antes los municipios le compraban por lo que ellos veían conveniente. Entonces, eso no es aceptado, hermano. Lo que sí, por eso tenemos que ya unir estrategias conjuntas y mesas de diálogo de carácter legal y técnicos, para ver de qué manera, por ejemplo, teníamos que nosotros garantizar la seguridad ciudadana en nuestra hermosa ciudad del Alto, ¿no ve? Yo, por ejemplo, voy apostando por los centros de monitoreo para la ciudad del Alto. Tecnología de punta con cámaras de vigilancia. Ya empezar en lo que viene a ser nuestra principal ubre, que estaría localizado, lo que viene a ser la Ceja, la 16 de julio. Ya estaríamos también hablando aquí de Villa Dolores, de Villa Dolores, satélite. Entonces ya tenemos que hacer un control, ¿no?, de vigilancia. Eso es uno de los principales pasos que yo estoy pidiendo a nivel nacional. Segundo, estoy pidiendo que se le dote de vehículos de alto tráfico. Tienen que ser vehículos a todo terreno. Puedes darle a la institución vehículos realmente que patrullen las 24 horas, ¿no ve? Y a todo terreno. Ese es el segundo punto. El otro aspecto, que estamos apostando por la infraestructura. Tenemos que tener las estaciones integrales de policía, realmente, que conlleve, ¿no?, que le conlleve seguridad al policía, que conlleve también su estabilidad del policía, y sobre todo estos centros tienen que hacer una interacción policía-sociedad. O sea, ya hemos dicho cosas diferentes, áreas verdes. Es una cosa linda, pues, hermano. Ya tenemos que innovarnos en la seguridad. Y tantas cosas más tenemos que discutir. Es por eso es importante sentarse en la mesa de diálogo. Policía, el señor gobernador y el señor alcalde de cada departamento. ¿Algo más, general? Saludar a nuestro hermoso pueblo, Ciudad del Alto. Hemos recordado Octubre Negro, es la ciudad como sus principios filosóficos dicen, ¿no? La ciudad del alto, siempre de pie, nunca de rodillas. Es un pueblo heroico, tiene que seguir, no tiene que desmayar. Tenemos que construir a la ciudad del alto como la mejor ciudad de nuestro país. ¿Por qué no podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Estamos iniciando con el ordenamiento vial. Todos nuestros hermanos que conducen vehículos tenemos que empezar a respetar las normas. Es una ciudad espejo, tenemos en la ciudad. ¿Por qué no podemos? Aquí está la gente que realmente ama al país. Es gente que suda por el pan del día. Es posible hacerlo. Tema de seguridad. Yo como comandante general pido, por favor, apoyarnos en todo momento. Si tal vez en algún momento nos estamos fallando, en alguna situación, háganos conocer. Es por eso que tenemos que estar dialogando, tenemos que estar proponiendo las cosas, por favor. ¿Ya? Muchísimas gracias.